dicen que soy, porque al cambio yo le doy. Por las esquinas ando arruinado, de gira en gira siempre resto. La coca con fernet y la sangría me dio vuelta otra vez. Me borracho y quedo de la cabeza, si no hay vino le doy a la cerveza. Me recabe la coca con fernet y la sangría me dio vuelta otra vez. Me dio vuelta otra vez.